Muy bien, iniciábamos escuchando a la banda británica Blur, esta banda formada en Inglaterra, con varios años de trayectoria ya, que una banda de rock alternativo, así que de esta forma estamos iniciando con la programación de todos los martes del Ritual Deportivo. Y decíamos en el saludo que vamos a estar hablando el día de hoy, en esta tarde, sobre los deportistas a propósito del caso del jugador de Barcelona, Jonathan Alves, el pasado día domingo y la actitud que tuvo con su director técnico Guillermo Almada. Vamos a partir de ese ejemplo y vamos a hablar de cómo están los deportistas, primero a la vista de todo, ¿no? Y uno dice, quizá deberían mostrar una actitud más calmada, una actitud que enseñe o muestre ciertos valores y ciertas virtudes a la sociedad, porque finalmente hay mucha gente que los mira y los toma como referentes en sus vidas y, como decíamos, como ídolos. Entonces vamos a estar partiendo de ese caso. Hemos decidido hablar hoy de cómo los deportistas no son solo eso, sino que pasan una escala superior a un concepto diferente y en muchos casos llegan a ser considerados ídolos, llegan a ser considerados mitos y después, posteriormente, llegan a ser considerados héroes nacionales o héroes para cada una de sus instituciones deportivas. Hay que mencionar que los deportistas de la actualidad se convirtieron en figuras de enorme valor simbólico dentro de la sociedad que tenemos, tanto en la sociedad ecuatoriana, en la colombiana, en la peruana, en la inglesa, en la portuguesa, en todo el mundo. La figura del deportista ha ganado un enorme valor simbólico, en especial aquellos que tienen resultados positivos y son exitosos dentro de la disciplina que practican. Este fin de semana también se dio la despedida de Usain Bolt, también considerado por muchos como un referente, como un héroe para su ciudad, para su país, para Jamaica. Entonces ahí tenemos otro caso. Figuras, podríamos decir estos, que llegan a ser definidas mediante términos como ídolos o héroes. Ambos términos no son sinónimos, aunque muchas veces se utilizan de la misma manera. Un ídolo, de acuerdo con la definición más conocida, es un dios imaginario, un falso dios. Por extensión, es toda persona a la que se adora como si fuera un ente divino. Por ejemplo, los futbolistas son considerados más fácilmente como ídolos, y es que aquellos deportistas se han constituido en los nuevos dioses de los aficionados y de cada uno de las instituciones deportivas. Por su parte, un héroe suele ser definido como alguien que posee una virtud excepcional, un don, o simplemente pone en práctica y explota una habilidad normal a la de los otros. Hegel añade, y citando para este programa, a la definición, al concepto de héroe, un rasgo que probablemente nos resulte de mayor utilidad. En la fenomenología del espíritu, Hegel explica que el héroe es aquel que toma sobre sus hombros, que asume como cosa propia, el destino de un pueblo. Es decir, que si el ídolo es adorable de acuerdo con la naturaleza que se le atribuye, el héroe en su condición de admirable tiene una función y una tarea más complicada y sobre todo que la llega a cumplir. Dentro de este ámbito también llega la representación del país, y ahí es donde entran en más valor la característica y el concepto que se le da y la representación de héroe a un deportista. En una sociedad que quizá vive alrededor de y para las actividades deportivas, donde la mayoría del tiempo es más destacable un partido de fútbol que un grupo de investigadores, la sociedad, en ese estado vacío de significado, podríamos decirlo así, necesita de representaciones humanas, como los héroes deportistas para sentirse vivos, para sentir que puedan pelear con el otro, ese ser que le da una representación y una afirmación de sí mismos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, es más normal y creo que dentro de nuestra cotidianidad como sociedad, mucho ya se palpita lo que se vendrá, ¿no? Todos hablan del partido de eliminatorias próximo entre la selección de Brasil y la selección de Ecuador. Pero quizás se dejan de lado temas políticos como las investigaciones sobre temas de corrupción que se viven. Entonces, ahí vemos que el deporte muchas veces está por encima de todo y nos marea un poco, por así decirlo, nos quita esa visión de cosas que pueden ser más importantes, ¿no? Entonces, ahí vemos esa explicación que hacíamos hace un momento cuando nuestras sociedades carecen de un significado, están vacías. Entonces, el héroe deportista es el que se construye como un gran referente de las actividades nacionales. Por estas razones, no es raro que un futbolista cuando triunfe se lo coloque en la gloria, en lo más alto, en el Olimpo, pero cuando pierde es considerado no solo un perdedor, sino un fracasado y un traidor de su pueblo y de su patria. Vinculados con el deporte, podemos poner como ejemplo lo de Luis Antonio Valencia, ¿no? Hoy todos, cada vez que juega el Manchester United en la Premier League, en la UEFA Champions League, nos sentimos orgullosos porque Antonio Valencia representa al pueblo ecuatoriano y decimos que él es un claro ejemplo de que podemos triunfar en el mundo y llegar a ser un jugador importante, llegar a ser alguien destacado a nivel internacional. Pero nos olvidamos que hace un par de años, cuando Luis Antonio Valencia fue expulsado en el Mundial de Brasil 2014, esa misma gente quizá que hoy lo coloca como un gran referente, lo toma como ejemplo, también lo criticaba y le decía que era uno de los causantes de la separación de Reinaldo Rueda del cuerpo técnico, que había dividido al grupo, que solo le interesaba el dinero. Entonces, ahí también esa contradicción, ¿no? Cuando triunfa nos representa, cuando no triunfa simplemente es alguien más del montón. Y no es una situación banal, simplemente porque mientras que en el primer caso estamos planteando una relación de incondicionalidad, en el segundo más bien es un vínculo en el que precisamente porque el héroe es también un humano, la decepción es posible, podríamos decir. Es decir, un deportista tiene la posibilidad de fallar, pero no demasiadas veces. Desde esta perspectiva, da la sensación de que es más adecuado referirse a ciertos deportistas como héroes que como ídolos. De algunos en especial, se espera que asuman la responsabilidad del partido, por ejemplo, o que carguen sobre sus hombros el peso de su institución, de su club u otras tareas semejantes, que exceden con mucho lo esperable del común de las personas. Pero se observará también que, justo por eso mismo, en el caso de que no estén a la altura de las expectativas generadas, la decepción tiene lugar de manera inexorable. Por eso, no tiene nada de extraño ni de contradictorio que el mismo público que celebró en el pasado las proezas o gestas de un determinado deportista, luego lo increpe o incluso lo condene en el momento en el que sus condiciones físicas terminan o su entrega a los colores del club de su país se vayan agotando. Creo que vamos ejemplificando bien, ¿no? Poniendo los conceptos, y creo que no son muy difíciles de entender. Todo se reduce a eso, ¿no? Al exitismo. Así es nuestra sociedad. Estamos con el ganador, hoy estamos con Delfín, todos somos Delfín, todos queremos que sea Delfín el campeón del fútbol ecuatoriano, pero quizá porque mi equipo no está bien, ¿no? Pero si le empieza a ir mal al cuadro del Delfín, muchos lo criticarán al principio y después simplemente lo olvidarán y lo dejarán, ¿no? Y pasará a ser simplemente un bonito recuerdo. Lo que vamos planteando debería servir entonces para determinar el asunto realmente importante. Y ahí una primera pregunta: ¿qué función cumplen los denominados héroes deportivos en nuestra sociedad? ¿O cuál es la persistente razón que explica la permanencia de la figura, por más que puedan mudar los rasgos o virtudes que se le atribuyen? Una cosa, al menos acá en el ritual deportivo, nos parece bastante claro: que el héroe encarna en su desmesura los valores y las características de cada época. A través de él podemos leer lo que cada sociedad ha ido considerando admirable. El repaso por la historia resulta ilustrativo, y en diferentes momentos del pasado el lugar de la admiración lo ocuparon los profetas, los protagonistas de gestas guerreras, los descubridores, los grandes líderes políticos, y todos ellos de acuerdo con las circunstancias variables y los valores dominantes. los héroes deportivos entonces, podríamos decir, llegan a ocupar ese lugar vacío que existe en nuestra sociedad, ese referente que no tenemos. Como decimos, antes eran profetas, grandes investigadores, políticos, pero quizá en estos tiempos no nos apegamos mucho hacia ellos, ni siquiera sabemos si existen o no, y es más fácil estar atentos a quienes están en la palestra pública y a quienes los medios de comunicación, domingo a domingo, sábado a sábado o simplemente todos los días, hoy con el incremento de la información deportiva, están a nuestra vista. Aplicar esta perspectiva a nuestra época nos muestra resultados por demás inquietantes, podríamos decir, y no porque no podamos encontrar en estos días personas que podrían encarnar aquellas cualidades. Todavía existen, como decíamos, líderes políticos, descubridores, investigadores y otras figuras equiparables a los héroes de tiempos antiguos. Sin embargo, nuestra sociedad ha preferido elevar a la categoría de héroes a un tipo de personas ciertamente distintas. Y añadimos, ¿no?, en los últimos años, cantantes y grupos de rock, modelos y futbolistas se toman la bandera, por así decirlo, y dicen ser el ejemplo de los valores y los rasgos en la que la sociedad quiera reflejarse y sentirse identificado. Y ha llegado un momento en que el éxito es un valor en sí mismo sin necesidad de los otros. Antes de cerrar con nuestra primera parte del programa del ritual deportivo, es necesario mencionar que muchos deportes modernos, donde los protagonistas son los deportistas de élite, se convirtieron en los herederos más reconocibles de los héroes de antaño. Estos explotan simbolismos como el de penetrar o hacer penetrar el propio cuerpo un objeto impulsado por el propio a través de un lugar estrecho, guardarlo o difícil de atravesar. Por ejemplo, la meta de llegada, la portería de fútbol, el aro de baloncesto o el hoyo de golf. Los seguidores del deporte actual también premian con la atribución de carisma heroico a quienes son capaces de atravesar los lugares más anchos y extensos concebibles, como el aire en los vuelos en globo o en artefactos precarios, el mar en el sur o en naves precarias, el desierto o el bosque en determinados rallies y pruebas motociclísticas. Vamos a citar un artículo de Maximiliano Crostange para este primer bloque, cerrar este primer bloque, en el que nos dice que la vida moderna, en esta sociedad moderna, los deportes han ocupado la atención del poder político, y estar cerca de aquellos quienes se han destacado en determinada disciplina o tienen una habilidad extraordinaria es una forma de ganar legitimidad. Acá podemos citar otro ejemplo claro de este concepto, ¿no? Glenda Morejón, campeona mundial de marcha juvenil en Nairobi, Kenia, cuando se fue nadie la conocía y el Ministerio del Deporte, aceptado por este organismo estatal, no la había considerado para que forme parte del plan de alto rendimiento, hasta que tuvo el éxito, y ahí sí, cuando regresó el Ministerio le ofreció la beca y le dio el apoyo que quizá necesitaba desde un par de años antes en su formación. Y de esta forma también es una manera de ganar legitimidad con el pueblo, con la gente, y no lo ha hecho solo este gobierno actual, ¿no? Lo han hecho a través de los años varios gobiernos, varios dirigentes políticos. La atracción que actualmente despierta el deporte moderno nos obliga entonces a discutir los fundamentos del carisma y también el vínculo entre el heroísmo y la competencia. Valoramos la marca y la velocidad de la misma forma que la propiedad privada. Sin lugar a dudas, la crisis de los valores de las sociedades capitalistas hundidas en el hedonismo y el consumo alientan prácticas asociadas a la representación y formación de los denominados héroes deportivos, señala el artículo de Maximiliano Crostange. De esta forma, hablando sobre los héroes, sobre el heroísmo, sobre cómo ocupan los deportistas ese lugar vacío de la sociedad, nos vamos a a los cortes de la casa y luego volvemos con más del ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

AM. Escuchábamos a la banda de Prime Ministers, la banda ecuatoriana de rock, formada en el 2008 en la ciudad de Guayaquil, y su canción Take It Back. Hablábamos en nuestro programa de todos los martes sobre los héroes deportivos, ¿no? Cómo tienen esa representación dentro del imaginario colectivo de nuestra sociedad. Antes de la pausa mencionábamos que estos deportistas empiezan a llevar la bandera de un país y son considerados los salvadores de la patria en muchos casos. Los mecanismos simbólicos con que se forman estas figuras generan espacios donde aparece una violencia inherente que un dominio, y representa más que un dominio y un control. Los escenarios deportivos permiten no solo sublimar y reorganizar los lazos de solidaridad de los participantes y espectadores, generando discursos fuertes que apelan a la identidad y por tanto al sentir nacional, sino que también modifican el sentido del heroísmo. En este sentido, en este concepto, cuando decimos que una persona es un héroe, podemos estar diciendo que su conducta ha ayudado a salvar vidas o a que por el uso de la fuerza ha generado un bien mayor a la sociedad. Y en realidad muchas veces en el deporte no es así, podríamos decirlo, ¿no? Los deportes modernos transforman el sentido del heroísmo y lo apegan más a nuestra segunda idea. Por ese motivo es común observar cómo bajo ciertas condiciones la violencia excede en los escenarios deportivos, aparecen los problemas por defender a estos deportistas que representan nuestra forma de ser y nuestra forma de sentir dentro de la sociedad. Y muchas veces se da un contagio o invade no solo a los deportistas en el campo, sino también a los aficionados en las tribunas, donde aparecen incluso duros enfrentamientos entre los aficionados. Después de todo, hay que decir, la competencia deportiva no es muy diferente a la lógica del show mediático. Si muchos participan pero uno solo puede ser el ganador, la competencia implica el exterminio sistemático de los otros, de la mayoría. Es un sistema absolutamente capitalista, ¿no? Absolutamente cruel, donde solo uno gana y el resto es perdedor, el resto no sirve para nada. Entonces muchas veces se dice que si eres segundo te llevaste la medalla de plata, eres el primer perdedor. Imagínense en lo que pasará con el resto, ¿no? En ese sentido bastante cruel con el que tenemos de manejarnos o de cómo se presenta el deporte moderno en la sociedad actual. Quedar fuera de un torneo mundial, por ejemplo, no clasificar, descender de categoría, representa un gran golpe interno para un determinado número de personas, aunque no se crea, no simplemente porque sea un resultado deportivo se llega a considerar así, sino porque te conviertes en un perdedor y no tienes un lugar de representación en este mundo, y los héroes han fallado, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar si Ecuador no clasifica al Mundial de Rusia 2018? ¿Qué vamos a decir de los jugadores a los cuales cuando le ganaron a Argentina, cuando le ganaron a Uruguay, a Venezuela y lograron 12 de 12 puntos posibles, los alabábamos, los poníamos en el cielo, los creíamos invencibles? Si no clasifican al Mundial, ¿qué vamos a decir de ellos? Ahí esa representación nomás, ¿no? Compactándolo con lo que venimos mencionando, lo de este show mediático en el competir por ganar o ganar, porque si no, simplemente no existimos para los demás, no existimos dentro de la sociedad. Paradójicamente, el ganador va a vivir por siempre en la memoria, hasta que es reemplazado por la necesidad de un nuevo triunfo y debe por regla transformarse en perdedor o caer en el olvido. Un claro ejemplo en el deporte ecuatoriano podría ser Jefferson Pérez, ¿no? El único atleta nacional en conseguir una medalla olímpica en 1996, la medalla de oro y la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Cada 4 años su historia se hace más grande, su leyenda y su gesta heroica llega a niveles excepcionales, no solo cada 4 años que hay Juegos Olímpicos, sino en realidad ahora cada vez más constante, cada vez que celebramos el Día del Deporte Ecuatoriano. El lado malo quizá lo sufrirán, uno dice, los otros deportistas, quienes llegan a una competencia de tal magnitud y fallan, no alcanzan los éxitos y entonces son simplemente perdedores que no han llegado a estar a la altura del héroe cuencano de la marcha olímpica. El prototipo heroico asume mayor grandeza cuando más lo extrañas, cuando más inhóspitas y más duras y lejanas son las pruebas que uno tiene que enfrentar, y así el retorno refuerza su origen divino o humano. Por eso, los relatos en torno a personajes singulares que trascienden los límites se proyectan en una dimensión universal y adquieren de ese modo marcado carácter simbólico. Por lo general, en sus viajes atraviesan diversos obstáculos, enfrentando a seres sobrenaturales que vencen con facilidad, y en ocasiones estos seres son enviados por algún dios celoso o por la misma soberbia del personaje. ¿A qué nos referimos con este concepto? Ejemplificando siempre, como lo hacemos en el ritual deportivo, citamos lo que pasa en el deporte nacional, lo que vemos en nuestra tierra, en el Ecuador. Y tenemos a los hinchas de Liga de Quito, ¿no?, quienes cuentan con sus propios héroes a partir del 2008. Aquellos tipos que jugaron una final, y digo tipos no tratando de menospreciarlos, sino quizá queriendo agrandar un poco la figura de que son seres humanos, pero aquellos jugadores que disputaron una final de la Copa Libertadores de América en 2008, en un lugar que no les pertenecía, en un territorio visitante, pero que debido a su garra, a su coraje, a su casta, a su gallardía, a lo que ellos llaman tener casta copera, se quedaron con la copa, fueron campeones de América en Brasil, en el Estadio Maracaná, en un lugar conquistado por pocos. Y por primera vez un club ecuatoriano lograba esa hazaña, por la que se volvieron futbolistas, muchos de ellos intocables. Ahí vemos, ¿no? Mientras tanto, que todos los que jugaron otra final o pudieron haberlo hecho son simplemente perdedores, y los que a partir del 2009 en adelante participan en un torneo internacional, si no consiguen lo que hizo Liga, simplemente serán equipos del montón y seguirán siendo perdedores dentro de ese escenario simbólico que nos planteamos como a los héroes deportivos, ¿no? Luego, tras un proceso, y continuando con el ejemplo de Liga de Quito, tener héroes que se transforman en mediadores entre la conquista y que llegue a la tierra en la que nunca estuvo, ¿no? Se plantea hasta una figura literaria y bastante bella en estas tipo de narraciones deportivas, ¿no? En un espectáculo, podemos decir, de competencia deportiva o cualquier otro evento, existen dos elementos que son claves: el interés de conformar una personalidad que conjugue destreza física o algún otro atributo que lo señale como extraordinario, pero también la necesidad por parte del poder político de que este héroe mítico pertenezca a la propia comunidad. De esta manera podemos afirmar que las hazañas contribuyen directamente a la formación del héroe mítico como ideal y personaje carismático, y sin embargo muchos de estos personajes no pueden tomar forma sin la complicidad de estructuras espaciales y temporales específicas. Dentro de este concepto podemos citar y podemos dar el ejemplo de lo que pasa con el jugador Diego Armando Maradona, que creo que es el más claro ejemplo de todo esto que hablamos de los héroes y cómo tiene su impacto con ser una persona carismática, pero también apoyado con lo que acontece a su nivel social y a su nivel político, ¿no?, lo que acontece con su sociedad. Un argentino que provenía de un barrio pobre en su juventud, en su adolescencia, y de un país que luchaba contra una gran potencia como lo era el Reino Unido e Inglaterra. Su Argentina cayó en los campos de batalla, pero en el Mundial de 1986 llegó la revancha para el pueblo argentino. ¿A través de qué? A través del deporte, donde este jugador asumió la bandera, se puso el país en los hombros, como se dice, y con dos goles acabó con el opresor y se convirtió en un héroe nacional que vengó la derrota en Malvinas. Ahí, bastante claro, creo yo, en este ritual deportivo, hablando sobre los héroes y cómo llegan a tener el impacto dentro de la sociedad, dentro del colectivo. Ese simbolismo que los lleva a ser prácticamente intocables y que por eso muchas veces llegan a tener un poder exorbitante, un poder muy grande y que no lo llegan a tener personas comunes, ¿no? Vamos a irnos a nuestra siguiente pausa del ritual deportivo, nos vamos con nuestro segmento de los relatos y luego volvemos con más de nuestra programación. Por favor, que no entre. A ver, vamos. Tomás se vistó en el primero. Corto, pedido por Mechini. Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevich. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para allí. ¡No! ¡Doble! ¡Doble! ¡Impresionante! ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejar! ¡Ah, impresionante! Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado un cuarto de aquello. Me quieren tirar encima yo también. Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo, hay discusiones. Por supuesto. Están cobrados y hasta enloquecido. Qué conquista de mano. Mirá, ahí está. Sí, claramente, sí. Dentro de tiempo. Claramente, Cristal y doble, y Manu que se queda. Ahí está. Tremendo la importancia de los jugadores franquicia, ¿no? Tremendo, lo que decimos siempre de la importancia de estos jugadores, como ha sido Bodiroga en el lado de Serbia, que toma la responsabilidad en estos momentos. Y aparte, Argentina tiene un jugador así y eso marca una diferencia. Perfecto, escuchábamos a propósito del tema que tratamos esta tarde el relato argentino por del partido en el que se disputaba la medalla de oro en la disciplina del baloncesto en los Juegos Olímpicos del año 2004. Argentina ganó su primera presea en esta disciplina y todos estos deportistas quienes integraron la selección masculina de baloncesto argentina se llamaron a denominar, o los medios de comunicación, los hinchas, los llamaron o pasaron a llamarlos a ellos como la generación dorada. Los héroes de un país sudamericano que, como la mayoría, triunfaron en algo, tuvieron el éxito necesario y se convirtieron el todo dentro de una sociedad. Para continuar con el programa de este día martes del ritual deportivo, antes de nuestro segmento de relatos hablábamos de las características que tienen estos héroes, por así denominados por muchos fanáticos. Y en primera instancia decíamos que un héroe debe ser carismático, como una forma de distinción social, de ser diferente, que debe ser nacionalista, debe sentirse identificado con su pueblo, y luego debe ser hegemónico, proceso por el cual se internaliza y se vive la supuesta superioridad del ganador, ganar como sea, ganar sí o sí para representar y decir que nuestra sociedad es más fuerte que la otra, que el vecino, etcétera. Finalmente, otra característica de esto de ser carismático, otro punto dentro de esta característica más bien, es la formación de un arquetipo, ¿no? Como en el que fundamentalmente se le dé un orden atemporal y extraordinario al deportista. Muchas veces decimos, ¿cuándo vamos a tener otro Antonio Valencia? En 100 años nacerá otro Antonio Valencia en el Ecuador, porque es un ser extraordinario que no debió haber nacido en esta época. Eso mismo decíamos en los años 60, o se decía en los años 60 con Alberto Spencer, luego en los 80 con Aguinaga, y así van pasando los años y se va repitiendo esto de forma cíclica. Y aquí podemos nombrar, y siguiendo dando ejemplos, a Lionel Messi, ¿no? ¿Quién podría reunir todas esas características, pero para su pueblo no llega a tener el carisma de un héroe? Su idolatría crece, pero se desmorona con la misma facilidad. En Ecuador ocurren cosas semejantes con deportistas como Alexander Escobar, podríamos citar a una de ellas, múltiple campeona en el levantamiento de pesas, pero que su deporte no llega a ser tan popular y tan mediático que otros, y su representación, su figura, no alcanza una magnitud más grande dentro de nuestra sociedad. Hay que mencionar, sobre todo, que la competencia despierta fuerzas hasta entonces dormidas, podríamos decirlas así, las cuales pueden sublimarse por medio del arte o del deporte. Y los vencedores encarnan no solo la protección de los dioses, una divinidad, sino un blindaje simbólico frente a otros pueblos. Quienes han llegado a la cima de la competencia representan los valores más altos de la sociedad. A la misma vez también son ejemplificadores de algo extraordinario que se transfiere a todos aquellos que forman parte de la sociedad triunfadora. Por ese motivo, el deporte se ha transformado en una herramienta eficiente para crear supremacía frente al resto de los países participantes. Este hecho esconde un peligro, ya que bajo determinadas circunstancias los eventos deportivos se transforman en toxinas alienantes para los espectadores, y de esta forma también nos quitan el norte, nos quitan la visión verdadera sobre la práctica del juego, que posteriormente y con el pasar de los años se transformó en el deporte moderno. Vamos a hacer una nueva pausa musical y volvemos con la parte final del ritual deportivo a través de los 940 AM. Let us break it down on a camel's back. Perfecto, regresamos en la recta final de la programación del Ritual Deportivo a través de la franja horaria de radio de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera a través de los 940 AM y también recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com y también en los dispositivos móviles. Buscan la app de la radio en Play Store como Radio CCE HD y están en sintonía de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchábamos la canción de la banda Gorillaz, el grupo británico creado en 1998, esta banda virtual de rock alternativo, y su canción Feel Good Inc. Ya para entrar en nuestros últimos minutos, hay que decir, debemos mencionar que muchos deportistas son venerados como deidades, considerados modernos sucesores de la casta de los guerreros, y se han convertido en los nuevos reyes del mundo del espectáculo, de la publicidad y de la comunicación. Pero sin lugar a duda, el juego que más sublima esta guerra es el fútbol, al que el protagonista en esta disciplina podríamos decir que el público es más grande y le da un valor aún más excepcional y también un poder. El fin de semana se jugó la final de la Supercopa Española de ida, pero más allá de hablar de los goles de Cristiano Ronaldo, el segundo gol y el tercero gol del jugador Marco Asensio, se habla más de la expulsión del jugador portugués, de qué representa para el equipo, por qué no se lo sancionó con más fechas tras empujarlos, apenas solo 4 partidos... Se habla más de eso que del nivel del equipo, de cómo planteó tácticamente Zinedine Zidane, de cómo el Barça fue superado. Se habla mucho de aquel héroe portugués que con el balompié, con una pelota, ha hecho maravillas para su sociedad, pero se deja de lado otras cosas, ¿no? Para determinar el poder y el impacto que tiene el balompié, podemos mencionar el pasado Mundial de Brasil 2014 también, donde las 32 selecciones que se ganaron el derecho a participar en ese torneo escogieron una frase o un emblema para que las acompañe en su bus oficial. Estas expresiones representaban no solamente lo que el público esperaba de los jugadores, sino también del rol que tienen los deportistas y su dirigencia dentro de esta competición por países, donde un grupo de personas se adueña del simbolismo nacional, se adueña de la bandera, se adueña del himno y se convierten en los representantes de nosotros, casi casi como ir a una guerra, ¿no? Entonces no podemos perder con Brasil, no podemos perder con Alemania, porque son nuestros rivales, porque tenemos que defender con gallardía nuestra patria, ¿no? Entonces ahí también esa exageración que quizás se le da al deporte moderno. Una nación, por ejemplo, las frases de esta Copa Mundial, entre ellas te recogimos algunas para el programa. Una de ellas decía: una nación, un equipo, un sueño. Esta era la frase de Alemania. Otra decía, por ejemplo: no somos un equipo, somos un país, que va con la selección de Argentina. Esta con el cuadro albiceleste, y otra que decía: oh samuráis, ha llegado el momento de luchar para los japoneses. Hay algunos ejemplos, ¿no? Y no solo a raíz de los millonarios contratos que tienen esos deportistas, o tanto en sus clubes, en su ámbito profesional como publicitariamente, sino además del peso simbólico que tienen sus actores por el héroe que encarnan, venerados por la supuesta deidad que contienen y por la mezcla de fama legendaria y sacrificio que se les adjudica. Los campeones se han vuelto los grandes exitosos, y más que estrellas de cine o de ídolos juveniles, son vistos como herederos de los antiguos atletas griegos o como modernos sucesores de la casta de los caballeros. El deporte moderno se ha construido en relación con el juego que se hacía en la antigüedad, como apunta Jacques de France en su Sociología del Deporte. La ciudad-estado griega estaba más próxima a las sociedades arcaicas que a nuestras sociedades industriales, y las costumbres eran muy violentas, los ciudadanos circulaban con armas, dice este autor, y cita la conocida tesis de Norbert Elias, para quien los juegos y deportes antiguos se transformaron en el contexto de un proceso de pacificación de la vida social que acompañó a la formación de los estados-naciones modernos, donde el empleo de violencia quedó monopolizado, en teoría, por el ejército y la policía, de igual modo que ciertas actividades como la caza, que fueron perdiendo su propósito original para volverse actividades civilizadas o lúdicas. El deporte entonces pasó a ser una forma civilizada de dirimir rivalidades, y si estamos teniendo una rivalidad y no somos triunfadores, somos los perdedores, quedamos bastante mal con la sociedad que nos rodea, con el país al que representamos, y simplemente no somos dignos de llevar y de decir que somos representantes o que pertenecemos a una sociedad determinada. Para terminar, hay que decir que el espectáculo deportivo es el catalizador de una serie de violencias, frustraciones y decepciones sociales también. Esta violencia puede darse entre aficionados y llega a representar, por ejemplo, cuando un grupo de pandillas, de hinchas, de barras bravas, de hooligans, con sus injurias racistas, sus agresiones premeditadas, sus vendetas sangrientas, conducen muchas veces a una suerte de estado de sitio y se da rienda suelta a toda clase de brutalidades o incluso de criminalidades, con el afán de cuidar de tu nación, de tu sociedad, de demostrar que eres exitoso y eres ganador y que tienes a todos los héroes y a los dioses de tu lado. El fútbol y otros deportes conforman el espacio épico de las sociedades actuales y el lugar donde se construyen los mitos y las leyendas. Finalmente, hay que mencionar que los medios de comunicación también contribuyen a la formación de estos héroes deportivos, y son ellos quienes califican de hazaña, de momento épico, distintas actividades que realiza un humano mortal con capacidades deportivas en un campo bien desarrolladas, pero que su éxito lo ha sobrepasado y lo ha llevado a ser mucho más destacado en un país. Los héroes deportivos quizás son el reflejo de un deterioro de la sociedad, la cual necesita de representaciones deportivas para tener una identidad que se deteriora o la pierden en el día a día. De esta forma, amigos, amigas oyentes, hemos llegado a la parte final del ritual deportivo de todos los días martes. Esto fue la franja horaria de la Radio Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Mi nombre es Jonathan Arias, y conmigo será hasta el próximo día martes. Un abrazo grande para todos.